RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Lunes 21 de abril de 2025. El mundo católico está de luto. Francisco, el primer papa latino, ha muerto hoy a los 88 años de edad. Con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro santo padre Francisco a las 7:35 de esta mañana. El obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del padre tras dedicar toda su vida al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente a favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo del verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al amor infinito y misericordioso de Dios uno y trino. Era el anuncio esta mañana, en torno a las 10 de la mañana. Hace tan solo unas horas el Papa Francisco daba al mundo su última bendición. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Se despidió este domingo Francisco en el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi y después recorrió la plaza en el papamóvil. En su mensaje condenó además la carrera de rearme, fin del camino terrenal del inmortal Francisco y de la carne mortal del hombre, del argentino Jorge Bergoglio, que se fundían hace 13 años y cuyo papado no ha dejado indiferente a nadie. A lo largo de este informativo vamos a repasar todo lo que ha ocurrido esta mañana, en la que estamos pulsando cómo ha sido este fallecimiento y las múltiples, casi inabarcables reacciones desde todo el mundo. Una de las últimas, el pésame de sus majestades, de los reyes de España. El rey Felipe VI ha manifestado su pesar y el de la reina Leticia por la muerte del papa en un telegrama remitido al decano del Colegio Cardenalicio, tras recibir con profunda tristeza la noticia del fallecimiento, dicen, del pontífice, y también ha hecho llegar en su nombre, en el del gobierno y en el del pueblo español, el testimonio de su más sentido pesar. Son muchas las preguntas que se abren ahora sobre las exequias, el conclave, muchas las facetas que repasar de Francisco. Durante las próximas 2 horas, en este especial informativo, nos vamos a dedicar a repasar las más importantes. Aquí comienza este especial por el fallecimiento del Papa Francisco. Son las 2:03, prácticamente la 1:03 en Canarias. 14 horas, Radio Nacional de España. Sandra Urdín. En San Pedro del Vaticano, hace prácticamente 12 años, se pronunciaba esta frase. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. El Habemus Papam de Francisco, allí en ese escenario, el corresponsal de Radio Nacional de España en Roma y para Asuntos Vaticanos, Jordi García. Jordi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, llevas mucho vivido ya en estas últimas horas, queda mucho todavía, vamos a explicar todo, vamos a intentar recoger todas las sensaciones que estás viviendo allí. Bueno, vamos a empezar por la primera, ¿cómo ha sido ese anuncio del fallecimiento de Francisco? Pues ha sido sorprendente, desde luego no imaginábamos que podía tener lugar, menos en un día como hoy. La Santa Sede ha anunciado con unos minutos de anticipación que iba a haber una transmisión en directo desde la capilla de Casa Santa Marta, es decir, desde el núcleo de las dependencias del pontífice, y eso en sí mismo ya nos ha descolocado un poco a todos, pero después ha sido el momento del anuncio y entonces nos hemos dado cuenta de la trascendencia, de la enormidad de la trascendencia de lo que se estaba contando, el fallecimiento del Papa Francisco. Y se ha hecho de un modo muy particular, como decimos, en directo televisivo, por primera vez en la historia, nunca antes había visto nada parecido, y con la presencia, como dicta el reglamento, del cardenal Camarlengo, del cardenal Farrell, que en los próximos días tendrá un papel de gestión de los asuntos del día a día del Vaticano, que se irá diluyendo a medida que los cardenales toman el control de cara al cónclave, pero estaban también presentes otras tres figuras importantes: el secretario de Estado Parolin, número 2 del Papa, el sustituto del secretario de Estado Peña Parra, número 3 del Papa, y el cardenal Ravelli, encargado de las ceremonias pontificias. Todos ellos van a jugar un papel importante en las próximas horas y días. me da la sensación de que se quería enviar un mensaje de continuidad, de que sí, el Papa ha fallecido, pero la Santa Sede va a seguir funcionando hasta que elija a su nuevo sumo pontífice. Uh-huh. Ayer vimos, Jordi, al Papa en esa bendición Urbi et Orbi, escuchábamos en portada, saludando, ¿no? No, nada hacía aventurar un final como el que ha habido, tan rápido. No, sobre todo cuando él hizo mucho más de lo que se esperaba de él, porque se había dado por hecho, incluso el día antes se nos comunicó que el Papa tenía la voluntad de aparecer durante el mensaje Urbi et Orbi. Imaginábamos lo que finalmente se produjo, ¿no? Esa bendición por su parte, con la voz, como escuchamos, pues rota todavía, cansada, no recuperada, y que luego dejaría la lectura del mensaje en manos de un colaborador, ya lo hemos mencionado, el maestro de ceremonias del arzobispo Rabelli, pero la salida en el papamóvil. Fue otro momento de sorpresa por parte del Papa. También la reunión con J.D. Vance, con el vicepresidente norteamericano, mientras la misa se estaba celebrando, rompiendo de algún modo el protocolo vaticano. Uh-huh. En ese momento era muy difícil pensar que pudiéramos encontrarnos ahora en esta circunstancia, pero demuestra que la voluntad del Papa ha sido estar al pie del cañón, estar trabajando prácticamente hasta el último momento. Uh-huh. Pues el protocolo, bueno, a partir de las tres profundizaremos un poquito más en toda la liturgia, en detenernos un poco más en cada punto de cómo es ese protocolo de exequias y de calendario. Uh-huh. pero vamos a dar un avance, Jordi, ¿qué tiempo se manejan? Sí, pues rápidamente, esta tarde va a tener lugar el rito de la constatación de la muerte. Es un rito religioso que se tiene que llevar a cabo siempre tras la muerte de un papa. En las próximas 48 horas, dice el reglamento, debería ponerse en marcha la capilla ardiente, pero esto lo tienen que decidir el Colegio de Cardenales reunidos en lo que se llama la Congregación General. Y esto todavía no se ha constituido, ni hay momento ni hora para que se constituya, de forma que lo sabremos probablemente mucho más alejado en el tiempo, quizá ya a última hora de hoy o mañana. Una vez que se abra la capilla ardiente, en un plazo de entre 4 y 6 días tendría que tener lugar el funeral, que será probablemente aquí en San Pedro, con el entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. Y a partir de ese momento los cardenales tendrán que trabajar ya al máximo para ir preparando el cónclave, que debería celebrarse en un plazo máximo de 15 días a partir de hoy. Mm-hmm. Jordi, bajo tu punto de vista, tú que has seguido a Francisco de cerca, que le has acompañado en varios viajes por el mundo, ¿cuál es la característica que definía a Francisco? Uf, es muy difícil quedarse con una sola. Es un papa, yo creo que con una energía increíble, con mucha fuerza, algo que demostró, como decía hace un momento, hasta el último momento, y creo que ha quedado más que claro, muy palpable desde su ingreso y sobre todo desde su convalecencia, porque los médicos lo dejaron muy claro. Tiene usted que reposar, tiene que recibir a nadie, o al menos y durante 2 meses, se supone, me decías. No, que estábamos teniendo algún problema de conexión, que ha habido algún pequeño corte. Sí, pero ya hemos recuperado la conexión contigo. Estaba contando pues que los médicos dictaminaron, prescribieron una convalecencia de hasta 2 meses, en el que el Papa prácticamente tendría que haber estado aislado en Casa Santa Marta sin ver a nadie, y no ha sido así, ni mucho menos. En este mes ha visto a innumerables personas, ha llevado a cabo recepciones con 70 personas, a los médicos del Gemelli, el encuentro con los reyes de Inglaterra, del Reino Unido, el encuentro con el vicepresidente Vance. Él ha tenido una capacidad enorme de trabajo durante todo este tiempo, mucha ambición por hacer muchas cosas, por cambiar la Iglesia. El tiempo dirá si finalmente lo ha conseguido, pero desde luego por energía y por fuerza y por capacidad de trabajo no estará, y lo ha demostrado hasta el último momento, hasta el día de ayer, en que probablemente hizo mucho más de lo que podía hacer en su circunstancia. Vamos a ir conectando a lo largo de toda esta tarde, porque tenemos distintos momentos de programación especial. Tenemos en las próximas 2 horas tenemos un informativo especial. Después se incorporará a nuestros compañeros del programa de la tarde. Con ellos estaremos hasta que a las 8 de la tarde nos salude desde Roma Carlos Núñez para hacer el 24 horas. Y a lo largo de estos momentos vamos a ir conectando en distintos momentos también con Jordi García, con nuestro corresponsal en Roma. Y vamos a ir pulsando distintas facetas de Francisco. Vamos a ir también viendo cómo es este cónclave. En unos minutos, a partir de las 3, vamos a profundizar en ese calendario, en ese cónclave contigo, Jordi. Vamos ahora, gracias, compañero. Gracias a vosotros, hasta luego. Vamos con las reacciones y con la figura de Francisco. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha sido una de las primeras voces en intervenir en la programación especial que les estamos ofreciendo desde primera hora de la mañana, desde en torno a las 10 de la mañana, hora península española, aquí en la radio pública, desde que ha trascendido la muerte del Papa. El también arzobispo de Valladolid ha definido así su papado. El Papa de la Esperanza. Una esperanza anunciada a los pobres y una esperanza a todo este mundo que precisamente en la época de su pontificado vive singulares momentos de desconcierto ante lo que pueda ser el futuro por tantas convulsiones de todo tipo. Después, en una comparecencia entre los medios, el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, ha valorado más extensamente la figura de Francisco y la nueva etapa abierta para sucederle a Alba Urrutia. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, en ese mismo sentido, en lo que decía Argüello García Magán, que ha dicho que siempre, ¿no?, tuvo su mirada puesta en quienes más lo necesitaban y que siempre miró a la periferia. El de Francisco, han valorado aquí, ha sido un papado lleno de novedades por su procedencia, era el primero de América Latina, pero también han dicho por sus preocupaciones. Monseñor Francisco García Magán es secretario general de la Conferencia Episcopal. Y con un criterio evangélico, también el Papa ha hecho realidad lo que dice Jesús en el Evangelio, que los preferidos son los pobres, los marginados, los excluidos, entendiendo la pobreza en un sentido amplio, no solamente material. Banderas a media hasta aquí en la Conferencia Episcopal. Han pedido a todos, a creyentes y a no creyentes, una oración por su eterno descanso, y desde mañana hasta el sábado se abrirá el libro de condolencias en esta sede. Aquí hablan de noticia inesperada, no esperaban este desenlace, y a la espera de que el Vaticano confirme la causa de la muerte, García Magán se ha adelantado que el Papa se ha levantado hoy a primera hora y que incluso ha llegado a trabajar. Habrá funerales en todas las diócesis, y aunque el secretario general de la Conferencia Episcopal no quiere pronunciarse sobre quién podría ser el próximo jefe de Estado del Vaticano para sucederle, si confirman que hay 7 españoles que podrían suceder a Francisco. Gracias. Luego profundizamos también en ese extremo, pero vamos a centrarnos ahora. Ya hemos repasado las reacciones de la Conferencia Episcopal Española. Ha habido también reacciones desde otros puntos institucionales de España. El último lo hemos conocido hace relativamente poco, hace unos minutos. Han sido los reyes quienes han enviado un telegrama al Vaticano para expresar el pésame del pueblo español, del gobierno y el suyo propio por el fallecimiento de Francisco, de quien Felipe VI destaca su impulso para lograr un mundo más justo y solidario. Es posible, todavía no tenemos confirmación, que el rey como jefe de Estado encabece esa representación de España en el funeral, como hizo su padre Juan Carlos I en el caso de Juan Pablo II. Pero lo concreto es ya ese telegrama remitido a la Santa Sede. Nuestra corresponsal para todos los asuntos relacionados con la corona es Lucía Ayeste. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como decías, hace menos de media hora hemos conocido esa primera reacción de la Casa Real Española a la muerte del Papa Francisco, que era, como saben también, jefe del Estado Vaticano. Ha sido un telegrama encabezado, por tanto, y firmado por el rey Felipe VI, en el que destaca la importancia que daba Francisco al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario, y también su dedicación para llevar ánimo y consuelo a los pobres. La reina y toda la familia real, concluye el rey, traslada a toda la Iglesia Católica el pésame y todo su afecto. Felipe VI y Leticia iniciaron, Sandra, su gira de presentación como reyes precisamente a finales de junio de 2014, visitando al Papa Francisco en el Vaticano. Antes, en el mes de abril de 2014, lo habían hecho los reyes Juan Carlos y Sofía. Ellos precisamente efectivamente, los reyes Juan Carlos y Sofía fueron quienes encabezaron la delegación española en el funeral de Juan Pablo II en abril de 2005. Y en esa ocasión les acompañó el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De momento no se ha decidido nada oficialmente sobre quién estará en el funeral por Francisco, aunque lo lógico es, como decías, es que la delegación la encabecen los reyes Felipe y Leticia. Pero, como digo, eso se decide entre la Casa Real y el gobierno, y de momento no está decidido, pero es lo más lógico que los reyes encabecen esa delegación española. Gracias, Lucía. La muerte de este papa pone fin también a una era diplomática de muy buenas relaciones entre el Vaticano y el gobierno de España. Francisco y Moncloa han compartido puntos fuertes, especialmente en el ámbito de las relaciones exteriores, sobre todo también en los últimos años, reclamando a la comunidad internacional que no se mostrara impasible ante las guerras de Ucrania y de Gaza. El gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Era el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien han podido escuchar también aquí en Radio Nacional, en ese especial informativo por la muerte del Papa que les estábamos ofreciendo desde primera hora de la mañana. Félix Bolaños ha sido el encargado de anunciar esos 3 días de luto oficial que se van a decretar en las próximas horas. Bolaños ha lamentado el fallecimiento del sumo pontífice, ya ha destacado su visión transformadora y su defensa de los débiles. Javier Álvarez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bolaños concreta que el luto oficial irá desde las 0 horas de mañana martes hasta las 24 del jueves. Además de trasladar el pésame del gobierno, el ministro de la Presidencia, que en su declaración institucional ha definido a Francisco como un hombre bueno, ha destacado su legado reformista, su defensa de los más débiles y de los derechos humanos. Bolaños también ha recordado, entrevistado aquí en Radio Nacional, el cariño del Papa por España. Conocía muy bien nuestra realidad, conocía muy bien nuestro país, tenía mucho cariño a España y cada vez que teníamos oportunidad de dialogar con él, pues lo expresaba. El gobierno no se esperaba el fallecimiento, lo comentaba en el programa especial de esta casa la embajadora ante la Santa Sede, Isabel Cela. No lo esperábamos, es verdad que ayer le vimos muy demacrado. Tras confirmarse su muerte, el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores han trasladado sus condolencias en redes sociales, ensalzando el compromiso de Francisco con la paz y la justicia social. El gobierno lamenta, no obstante, que el Papa no haya podido cumplir una de sus intenciones. La conocíamos en octubre de 2024. Yo pienso un poco esto. Andaré a Canarias. Estoy pensando en ir a Canarias porque allí hay migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente de Canarias. Francisco se va sin visitar España y al iniciar su papado recibía la invitación de Mariano Rajoy, invitación que luego Sánchez le cursaba en sus 2 visitas al Vaticano. Una en octubre de 2020. Construir la patria con todos. En la que Francisco encargaba al presidente, como acabamos de escuchar, construir la patria con todos. Y la otra visita, la más reciente, la del pasado octubre, en la que Sánchez y el Papa instaron a trabajar por la paz en Ucrania o Palestina. El gobierno valora la actitud de colaboración de Francisco y recuerda los acuerdos alcanzados entre España y el Vaticano durante su pontificado, inmatriculaciones, régimen fiscal de la Iglesia Católica y resignificación del Valle de Colgamuros. Bueno, pues un cuarto de hora antes del mensaje en redes sociales del presidente del gobierno también había escrito sus condolencias en redes sociales el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado para destacar que el Papa hablaba nuestro idioma, ha recordado también junto a una fotografía que Francisco estuvo a punto de hacer el Camino de Santiago. Margarita Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Feijóo ha sido uno de los primeros en reaccionar. Dice que el Papa Francisco ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante. En rueda de prensa, Esther Muñoz, del Partido Popular, ha asegurado que España no se entiende sin su alma católica. Sabéis que ayer era el día del año más importante para todos los cristianos, un día de gozo y alegría, y desgraciadamente hoy es uno de los días más tristes para cualquier católico, porque ha fallecido el Santo Padre, y por eso quiero mostrar el respeto del Partido Popular a la figura de Francisco y mostrar nuestro pesar por su fallecimiento. Pésame también en redes sociales del presidente de Vox, Santiago Abascal, que se une a las oraciones de millones de católicos. Su partido, dice, se suma a su dolor. José Antonio Fuster es su portavoz. Confiamos que en el próximo cónclave los cardenales, unidos en torno a la fe y con una mirada responsable sobre los retos del mundo, elijan el mejor sucesor para ocupar el trono de San Pedro y la jefatura del Estado Vaticano. Los socios del Ejecutivo han valorado al Papa como un hombre comprometido. Dice Yolanda Díaz que ha sido un gran embajador del trabajo decente, de la paz y la justicia social, que utilizó su posición para impulsar un mundo mejor. Francisco la recibió en audiencia y, asegura Díaz, le enseñó que la esperanza nunca defrauda. Laura Hernández, portavoz de Sumar. Queremos expresar nuestras condolencias con toda la comunidad católica. Consideramos que la Iglesia del siglo XXI debe, a partir de ahora, preservar y continuar su legado. En la misma línea, Podemos, que acompañan a quienes sufren su muerte, insisten en que Bergoglio ha intentado, más que cualquier otro papa, que la Iglesia avance hacia posiciones más progresistas. Pablo Fernández. Ojalá el próximo papa continúe avanzando mucho más, porque consideramos que aún queda muchísimo por hacer en el seno de la Iglesia Católica. Reacciones de todos los partidos, pero también de los presidentes autonómicos. Lo reconocen como un referente. Isabel Díaz Ayuso, desde Madrid, traslada el pésame a los católicos de todo el mundo. También el andaluz Juanma Moreno y el valenciano Carlos Mazón. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, habla del Papa como el hombre que ha protagonizado una etapa histórica de reformas desde el Vaticano. Especial informativo. Adiós al Papa Francisco. Radio Nacional de España. Eso, los políticos, pero ¿qué dice la gente en la calle sobre esta noticia? Pues desde que se ha conocido, en las calles de nuestro país, fieles y ciudadanos han expresado su pesar por la muerte de Francisco. En el final, precisamente, de la Semana Santa sevillana, las campanas de la Basílica de la Macarena han sido las primeras en anunciar el fallecimiento del Papa. Las de la Giralda, la Catedral, han doblado cada media hora. Nos vamos a Sevilla. María Fernández. María, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace unos minutos hemos escuchado cómo doblaban las campanas de la Catedral de la Giralda de Sevilla por última vez en memoria del Papa Francisco. Con quienes hemos hablado nos cuentan que han recibido con tristeza la noticia de su muerte, aunque todos coinciden en que no les ha sorprendido por su estado de salud. Ay, sí, yo me he enterado, hija de mi vida, pero ya el pobre una muerte anuncia. Bueno, pues no nos ha sorprendido, dada su edad y estado de salud. Con mucha pena y mucho agradecimiento a Dios por estos años que hemos tenido de papado. La mayoría guarda un recuerdo grato del Papa Francisco, aunque también hay quien lo consideraba, nos han dicho, demasiado progresista. La impresión que siempre me ha dado es de buena persona. Poco agridulce, porque no comulgaba totalmente con las ideas un poco progresistas en algunos aspectos que tenía. Ha sido un avanzado ya, y la Iglesia yo creo que la ha puesto en un momento un poquito, ahora a ver si el que viene sigue los pasos de. Las campanas de la Giralda han doblado durante toda la mañana, cada media hora, hasta las 2 de la tarde, en memoria del Papa Francisco. Gracias. La otra imagen de las calles de nuestro país en este Día para la Historia la buscamos hasta ahora en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, ante la Catedral, en un día gris. Rosalía Martínez, buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Desde una bastante abarrotada Plaza del Obradoiro frente a la Catedral de Santiago, ciudad santa del catolicismo, es un día que no van a poder olvidar los peregrinos de todo el mundo que llegan hoy hasta aquí, ya sean practicantes o no. Pues sí, sí lo hace especial, porque es una cosa que vamos a recordar toda la vida, sí. Que se murió estando nosotros llegando a Santiago. Algunos nos cuentan que se han enterado en la propia misa del peregrino, otros recibieron la sorpresa de camino. Estábamos sorprendidos porque justo hoy llegábamos aquí a Santiago y ha sido pura coincidencia, y la verdad que un poco nos ha pillado por sorpresa. Sorpresa y conmoción son las dos emociones que más se viven ahora mismo en la Plaza de la Catedral, donde algunos dirigen sus rezos hacia un pontífice que dicen marcó la historia. Claro, es una cosa triste, emocionante, es una cosa, un marco histórico y para mí personal también, pero más importante que emocionante es una cosa triste, creo que para todos. Pues esta es la situación ahora mismo tras la noticia del fallecimiento del Papa en Santiago, cuna del cristianismo, que por cierto Francisco no pudo llegar a visitar. Gracias, y en este punto volvemos a San Pedro del Vaticano con nuestro corresponsal, con Jordi García, porque Jordi, parece que hay algún detalle más, ¿no?, sobre las exequias, sobre los actos que nos esperan los próximos días. Sí, efectivamente, buenas tardes de nuevo. Sobre la Capilla Ardiente, la Santa Sede acaba de comunicar que los restos mortales del Papa se trasladarán a la Basílica de San Pedro, desde Casa Santa Marta, el miércoles por la mañana, este día 23 de abril, y establecen o determinan que se hará según la modalidad que quedará establecida y comunicada mañana a continuación de la primera congregación de los cardenales, porque son los cardenales en congregación los que tienen que decidir sobre los detalles. Por eso no pueden dar una hora exacta o un momento exacto ni cómo va a suceder. Por tanto, el calendario sería mañana congregación de cardenales, se tomará esa decisión definitiva, el traslado de los restos mortales del Papa será el miércoles por la mañana e imaginamos que ese mismo miércoles abrirá la Capilla Ardiente para que los fieles puedan dar el último adiós al Papa. Gracias, Jordi. Vamos en este punto a un país que se despereza, a un país que amanece con esta triste noticia de que ha fallecido el primer papa latino, el primer papa argentino. El país natal de Francisco, de Jorge Bergoglio. ¿Cómo está amaneciendo el país con la noticia? María Blate, buenas tardes. Buenas tardes. Pues te puedes imaginar, Sandra, el país ha recibido la noticia con estupor, porque aunque era de sobra sabido que se podía producir esa noticia de su muerte en cualquier momento, esta mañana la mayoría de los argentinos se ha despertado con ella. Pena, porque, bueno, peleó por un montón de derechos y cosas. No lo puedo creer, no. Recién me levanto hace media hora. Así que nada, mis condolencias. La presidencia argentina ha sido una de las primeras en pronunciarse en América Latina. El gobierno ha decretado 7 días de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, mientras el presidente Javier Milei ha expresado su más sentido pésame a través de X. Como presidente ha escrito: como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. En las calles la gente recibía la noticia con pena. Mucha tristeza. Sí, ayer lo veía muy deteriorado y bueno, todos teníamos fe y esperanza. Va a doler bastante en el alma a la gente. A mí me duele una locura. Me duele mucho porque yo me acuerdo más que nada las dos frases de él a favor sobre lo de los bisexuales, los homosexuales y todo eso. Y a mí me duele. Bueno, el gobierno argentino ha querido recordar que Jorge Mario Bergoglio se convirtió en 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica. Así, Sandra, que Argentina amanece hoy triste por la muerte de su ciudadano más ilustre. Muchas gracias. A lo largo de este 14 horas especial vamos a estar también en otros puntos del mundo donde ha cobrado especial protagonismo ese lento tañir de las campanas. Por ejemplo, en una de sus últimas apariciones públicas, durante el rezo del Ángelus desde su ventana en el Vaticano, el Papa fue muy crítico con la situación de Gaza. Francisco dijo sentirse muy preocupado por la elevada cifra de víctimas mortales, lamentando que fueran sobre todo niños. Además, estando incluso enfermo, muy enfermo, Francisco mantenía contacto prácticamente a diario con la única parroquia católica de la Franja. Ayer, durante la bendición Urbi et Orbi, hizo también un llamamiento de nuevo a un alto el fuego para los palestinos. Nos vamos a Jerusalén con nuestra corresponsal Laura Alonso. Laura, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Condolencias desde el lado israelí. Las ha trasladado el presidente Herzog, que se ha referido al Papa como un hombre compasivo, que tenía razón, ha dicho en un comunicado, al defender que se fomenten lazos solidarios y se promueva el diálogo. Y también desde el lado palestino, el presidente Abbas ha asegurado que Francisco era un amigo fiel de los palestinos y sus derechos legítimos, y ha recordado que nada menos autorizó a que la bandera palestina se izara en el Vaticano. El miércoles se va a celebrar esa misa de recuerdo al Papa en el Santo Sepulcro, presidida por el cardenal Pizzaballa, cuyo nombre ha sonado con cierta frecuencia entre los papables. Pero donde hoy se sienten especialmente apenados es en Gaza, con cuyo párroco, el padre Gabriel, el Papa Francisco ha hablado por teléfono en varias ocasiones. Alegría aún en medio de tantas pruebas. Decía el padre Gabriel Romelli que la llamada del Papa les había reconfortado. Él le contaba pormenores del día a día. Casi todos los refugiados acá comieron pollo ayer. como que habían conseguido encontrar lentejas y pollo para comer. Francisco denunció en varias ocasiones la crueldad de Israel en Gaza y pidió una investigación por si, como decían los expertos, pudiera ser genocidio. Eso hizo que las relaciones con Tel Aviv fueran tensas, especialmente a finales del año pasado, cuando Israel le respondió que cruel es tener a los rehenes retenidos en Gaza y le acusó de emplear un doble rasero. En una de sus últimas intervenciones, Francisco insistía en que pensaba con dolor en Gaza y en los niños ametrallados y las escuelas bombardeadas por Israel. Gracias, Laura. En este momento los mensajes de condolencias llegan desde todos los rincones del planeta. El primer ministro británico también ha destacado su legado y los reyes Carlos y Camila han dicho estar profundamente entristecidos por el fallecimiento del pontífice. Recordemos que el rey Carlos es actualmente el cabeza de la Iglesia Anglicana. Desde Londres, corresponsal Guillaume Bontux, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los reyes visitaron, recordemos, al Papa Francisco, lo decía hace unos minutos Jordi desde Roma. Hace menos de dos semanas, fue el pasado 9 de abril, un encuentro privado en la residencia del Papa durante el viaje de Estado de Carlos y Camila a Italia. Nos conmovió enormemente haberle podido visitar este mes, recuerda el monarca en el mensaje publicado por el Palacio de Buckingham esta mañana. Francisco, dice Carlos III, será recordado por su compasión, con su trabajo y su atención por la gente y el planeta, añade, impactó profundamente en la vida de muchas personas. Keir Starmer, el primer ministro británico, destaca en un comunicado los incansables esfuerzos del Papa para promover un mundo más justo para todos. Dejarán, dice el líder laborista, un legado duradero. Saluda el liderazgo del Papa en una época compleja y difícil, un liderazgo a menudo valiente, pero siempre desde una profunda humildad, dice Starmer, quien define a Francisco como un papa para los pobres, los oprimidos y los olvidados. Los mensajes de pésame y de agradecimiento han llegado desde toda la clase política en el Reino Unido, también de la jefatura de la Iglesia Anglicana. El arzobispo de York destaca el servicio del Papa a los pobres, especialmente a los desplazados, los migrantes y los solicitantes de asilo, y su voluntad de liderar y construir la Iglesia de una manera nueva. Y también mensajes, Sandra, desde Irlanda, uno de los países más católicos de Europa, lo visitó el Papa en 2018, el primer ministro irlandés Micheál Martin saluda un líder excepcional. Su pontificado ha estado marcado por su compromiso con los principios de compasión, paz y dignidad humana. Francisco, destaca Martin, alzó la voz por los pobres, los marginalizados y los oprimidos. Gracias, Guillaume. Estamos también cruzando el Canal de la Mancha en la capital francesa. Las campanas de la Catedral Parisina de Notre Dame han sonado 88 veces, la edad a la que ha muerto su santidad. Allí se van a celebrar también varias misas en su memoria. También tenía mucha vinculación con Francia. Francisco, corresponsal Antonio Delgado, cuéntanos. La noticia le ha pillado a Emmanuel Macron a 8.000 kilómetros en la isla de Mayotte, en el Índico. El presidente de la República ha interrumpido su agenda para homenajear al Papa. Un hombre ha dicho que dedicó su vida a los más vulnerables y a la lucha por la justicia. Tout au long de sa vie. S'est battu pour plus de justice. Tout au long de sa vie, s'est battu pour une certaine idée. Y en efecto, aquí en París, hacia las 11 de la mañana, las campanas de Notre Dame comenzaban a doblar. Lo han hecho 88 veces, en un guiño a la edad del difunto pontífice. En el interior del templo parisino luce ya un gran retrato de Francisco. Se han programado dos misas y a partir de las 7 de la tarde habrá una gran vigilia de oración en su honor, todo en una catedral restaurada que, hay que decirlo, el Papa no pisó, porque Francisco no quiso sumarse a los fastos por la reapertura de Notre Dame el pasado diciembre. Prefirió pasar esos días de visita en la modesta diócesis de Córcega, en el Mediterráneo, en uno de esos gestos que han definido su pontificado. Hoy nadie se lo reprocha aquí en Francia. En la laica Francia no hay, eso es verdad, luto oficial, pero dirigentes de izquierda y de derecha le están dedicando palabras de homenaje. La Torre Eiffel se va a apagar esta noche en su memoria, lo ha decidido la alcaldesa, la socialista Hidalgo, que propondrá que un lugar de París lleve el nombre del Papa Francisco. Gracias, Antonio. Los líderes europeos también han reaccionado rápidamente, tanto la presidenta de la Comisión como la del Parlamento, también el presidente del Consejo Europeo escribían mensajes en redes sociales destacando su legado, incluso su sonrisa. Corresponsal comunitario David Vidueiro, buenas tardes. Buenas tardes. En la Unión Europea se mezclan países católicos con otros que no lo son, pero la muerte del Papa Francisco también ha tenido aquí un fuerte eco porque, como deja claro la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, él inspiró a millones de personas, mucho más allá de la Iglesia Católica. Inspiración, añade ella, por su humildad y por su amor hacia los menos afortunados. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha utilizado el español para recordar en redes sociales cómo el Papa se ha preocupado por los grandes desafíos mundiales, desde la inmigración al cambio climático, pero también se ha preocupado por las luchas diarias de la gente corriente. Aquí en las instituciones comunitarias han querido subrayar cómo muchas de las ideas del Papa Francisco han reforzado los valores europeos. Hoy hay banderas a media asta en las principales sedes. Von der Leyen considera que su legado continuará guiándonos a todos hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo. Y en ese sentido, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, apunta a su defensa de la dignidad humana. De hecho, la vicepresidenta primera de la Comisión, la española Teresa Rivera, pone el foco en su compromiso social. Cree que ahora cobra especial fuerza su reivindicación pública de los inmigrantes y sus derechos. Y no se olvida de su carta encíclica Laudato Si, donde invocaba el cuidado de la naturaleza. Más allá de Bruselas, Sandra, otros líderes europeos también han querido despedirse del Papa, líderes católicos y no católicos. El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, considera, cree que el Papa será recordado por su incansable compromiso con los más débiles, con la justicia y la reconciliación. El checo Peter Fiala ha señalado cómo el Papa Francisco buscó transformar la Iglesia para que cumpla mejor su misión. Y el primer ministro húngaro Viktor Orbán destaca su fe inquebrantable. Honraremos su legado. Orbán acompaña el mensaje con una fotografía de él junto al Papa. También ha hecho lo mismo el primer ministro polaco Donald Tusk. Ambos aparecen sonriendo. Un hombre bueno, cercano y sensible. Así se despide el líder de un país católico como Polonia. Gracias. Ahora mismo, si uno mira las noticias que van llegando desde el otro lado del Atlántico, ve cómo los países están despertando, cómo toda América está lanzando su pésame. Y además, pues desde personas tan dispares como Maduro, como Trump, pasando por Lula da Silva, es uno de los últimos que ha decretado, por ejemplo, 7 días de pesar, de luto por la memoria del Papa Francisco. El compromiso con los más vulnerables, la justicia, la paz, dominan los mensajes internacionales por su muerte. Justo ayer, después de pronunciar esa bendición del Domingo de Resurrección, el pontífice se reunió con el vicepresidente estadounidense, le hizo varios regalos y también varias peticiones. Fue la última audiencia oficial de su papado. ¿Cómo lo ha recibido el resto del mundo? Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, precisamente la Casa Blanca ha incluido una fotografía de este encuentro junto con otra del pontífice con el presidente Trump en el homenaje que le rinde en las redes sociales. Descanse en paz, que Dios le bendiga y a todos los que le amaron, ha dicho Trump en un breve mensaje. El presidente ruso Vladimir Putin, que se entrevistó 3 veces con Francisco, ha destacado que fue un defensor consecuente de los valores de humanismo y justicia y desarrolló el diálogo entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la católica. Se tenían un gran respeto mutuo, asegura el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Supo dar esperanza y rezó por la paz en Ucrania, ha dicho el presidente Zelensky sobre el pontífice, que había manifestado su deseo de visitar este año el país en guerra. También los líderes africanos han puesto el foco en el liderazgo de Francisco en la promoción de la paz, la inclusión y la justicia climática, destaca la Comisión de la Unión Africana. Pope Francis' compassion. La compasión del Papa Francisco abrazó a toda la humanidad y será llorado por católicos y no católicos, remarca el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El presidente turco Erdogan, que acogió al Papa en 2014, ha citado su papel en el diálogo religioso y sus iniciativas en la cuestión palestina. Ferdinand Marcos, presidente de Filipinas, el país con más católicos de Asia, habla de un Papa de profunda fe y humildad que lideró a los marginados. Toda Iberoamérica ha recordado a un líder espiritual cercano que buscó soluciones a los retos del mundo y eligió a los más pobres. Gracias. Eso es lo que dicen los países, lo que dicen los gobiernos, las instituciones. Vamos con la prensa internacional. Santiago Barnó, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Vamos a escuchar cómo se ha ofrecido esta noticia del fallecimiento del Papa en radios, en prensa, en televisiones de todo el mundo. Sí, lo cierto es que da igual el uso horario en el que nos fijáramos, porque esta noticia ha dominado a todos los medios de comunicación en el mundo. This is CNN Breaking News. And we have breaking news into CNN. Pope Francis has died. That's coming to us from the Vatican. Avec une information qui vient de nous parvenir, c'est los grandes medios informativos de todo el mundo modificaban de golpe sus emisiones para contar su fallecimiento, empezando además por Vatican News, que señalaba que el Papa ha partido a la casa del Padre tras una noticia que ha tenido también un gran impacto en Italia. Su radiotelevisión pública, la RAI, calificaba a Francisco de misionero de la paz, una consideración que también está presente en la BBC británica, que destaca sobre todo las condolencias expresadas por los líderes mundiales, que coinciden en homenajear, dice la BBC, a un defensor incansable de la paz. En Francia, Le Monde destacaba que Francisco ha sido el primer papa no europeo en más de 1000 años. Y, por supuesto, también una noticia mucho más que relevante en Argentina. Esta noticia urgente a las 5 de la mañana, 4 minutos. Están confirmando el fallecimiento del Papa Francisco. Era el sonido de la cadena informativa argentina TN, de una noticia que domina todos los medios en su país natal. Clarín señala que fue el argentino, dicen, que transformó la Iglesia y otro medio opuesto ideológicamente, como Página 12. Destaca que fue un papa contra las guerras, por la ecología y a favor de los pobres. En Brasil, Globo señala los hábitos sencillos de quien quiso cambiar la Iglesia. Y en Estados Unidos, el New York Times sintetiza a Francisco como alguien que quiso hacer de la Iglesia católica algo más acogedora, global y colegiada, que defendió, añaden, a los marginados y que chocó con los tradicionalistas. Gracias, Santi. Cuando son las 3 menos 20, las 2 menos 20 en Canarias, vamos a centrarnos un poco en el perfil del Papa Francisco. Porque Francisco ha marcado una época en la Iglesia Católica, eso es indudable. Fue elegido como en un mandato que no estaba escrito en ningún sitio, pero que venía implícito, el de reformar la institución percibida como lejana por la sociedad, por sus propios fieles. Un cambio de aires que también apoyó su antecesor, Benedicto XVI, a pesar de ser dos pontífices muy diferentes, aunque se entendieron en muchas cuestiones sobre cómo tenía que ser el futuro de la Iglesia, un futuro que debía acercar a la curia al mundo real, volver a la simplicidad primigenia predicada por Jesús. Bueno, esa era la idea de un papa que se ganó detractores por sus reformas, pero que en cualquier caso, ya sea quienes lo criticaban o quienes lo apoyaban, coincidían en que se trataba de un papa atípico. Alejandra Martínez nos acerca a su figura. Bergoglio ha sido, valga la redundancia, el ejemplo de predicar con el ejemplo. Tenía claro qué tenía que ser la Iglesia y, por tanto, qué debía ser él. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Ojalá una iglesia pobre para los pobres, decía, y quiso ser coherente desde el minuto uno. Renunció al coche oficial, a dormir en los lujosos aposentos del Vaticano y a los atuendos pontificios con los que son presentados los papas. Cuando fue nombrado, además de elegir como nombre Francisco por Asís, el santo de la pobreza, quiso presentarse ante el pueblo solo vestido de blanco. Fratelli e sorelle, buonasera. Le parecía esencial reconectar con esos valores más básicos del cristianismo, la austeridad, la humildad, la misericordia, y tirando de su carácter afable y cercano, ha intentado transmitir a los suyos que la Iglesia necesitaba una vuelta. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, que la Iglesia salga a la calle. Una Iglesia más cercana, más acorde a los tiempos que vivimos, porque Francisco ha sido un papa consciente, implicado. Le hemos oído advertir sobre los peligros del cambio climático, de la inteligencia artificial o de la economía feroz. En ese ir un poco más allá que le ha caracterizado, ha defendido revisar, aunque sea sin grandes cambios, el papel de la mujer en la Iglesia. Le ha lavado los pies a reclusas, que siempre se había hecho exclusivamente a reclusos. Ha sido más flexible con el colectivo LGTB y ha pedido varias veces perdón por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Ha sido también un papa espontáneo y humano, lo que traía de cabeza a su equipo, porque tan pronto decidía llevarse en su avión a un grupo de refugiados tras visitar los campos de Lesbos, como se saltaba el guión o interrumpía una ceremonia para atender a alguien, generalmente niños. Ha defendido y ejercido mucho el estar al lado del pobre, del marginado, del que sufre, y en este sentido se ha hartado de pedir el final de las guerras, llegando incluso a arrodillarse y besar los pies de algunos contendientes, como los de Sudán, a ver si así entraban en razón. Virgen Inmaculata, habréis voluto hoy portarte el agradecimiento del pueblo ucraí. Así le hemos visto romper a llorar en más de una ocasión. Firme defensor de los abrazos, que sanan y pueden incluso cambiar vidas, decía, no tenía ni teléfono móvil ni redes, porque aseguraba que le daba mucha libertad. Prefería escribir todo a mano, nada de teclas, y no dudaba en recurrir al humor como una vía más de acercamiento. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Para algunos, Francisco se ha pasado de verso libre, para otros se ha quedado corto, pero pocos discuten su cercanía y su coherencia. Y aunque en la radio tenemos la máxima de no acabar una pieza con testimonio, hoy nos la vamos a saltar, porque cuando este papa se despedía de alguien, y hoy se despide de todos, le pedía que rezara por él. Pero si esa persona era atea... Que me piense bien y me mande buena onda. Gracias. Andando buena onda, gracias Alejandra por este repaso, por este perfil. Ha sido un papa, Francisco, renovador, que también ha tendido la mano a otras religiones. Durante su pontificado ha mantenido acercamientos con líderes religiosos de otras confesiones, con quienes no solo ha abogado por el diálogo, sino que ha protagonizado actos conjuntos inéditos, con la premisa, precisamente, como bien quedaba reflejado en este último testimonio que escuchábamos, de que cada creyente busca, Fran Sevilla, a Dios a su manera. Desde su llegada al trono de San Pedro, el Papa Francisco ha buscado acercarse a otras religiones e iglesias, tanto dentro del cristianismo como al Islam, el judaísmo o el hinduismo. Él mismo insistió en que el ecumenismo sería una prioridad durante su papado, y en uno de sus últimos actos multitudinarios, en septiembre de 2024, participó en un diálogo interreligioso en Singapur, donde reiteró que ese diálogo era muy importante. La capacidad del diálogo interreligioso. Importante. En el seno de la cristiandad, Francisco ha buscado un acercamiento a las iglesias luteranas, anglicana, ortodoxas y orientales. De hecho, a su entronización acudió como invitado el patriarca Bartolomé I de Constantinopla. Era la primera vez desde el gran cisma de 1054 que el patriarcado ecuménico de Constantinopla, cargo considerado primero entre iguales en la iglesia ortodoxa, asistía a una instalación papal. También Francisco ha buscado un acercamiento a la iglesia ortodoxa rusa y tuvo un encuentro en La Habana en 2016 con el jefe de esta iglesia, con el patriarca Cirilo. Sin embargo, el papa no pudo realizar el sueño de viajar a Moscú para otro encuentro, entre otras cosas por la invasión rusa de Ucrania, ante la que Cirilo ha mantenido una postura de apoyo a Rusia. Igualmente, en sus visitas a El Cairo y a Jerusalén, Francisco se reunió con los jefes de distintas iglesias cristianas orientales. Uno de los mayores gestos del diálogo interreligioso impulsado por Francisco fue la firma del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común en 2019 en Abu Dhabi, junto al gran imán de la mezquita de Al-Aqsa, el principal centro religioso del Islam suní. Igualmente mantuvo reuniones y diálogos con líderes judíos y con dirigentes de otras religiones como el budismo. El Vaticano distribuía un vídeo en el que se resumía la creencia ecuménica del Papa Francisco. En este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Cada creyente, aseguraba el Papa, busca a Dios a su manera. Josecho Vera Beorlegui, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Josecho Vera es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social en la Conferencia Episcopal Española, es sacerdote, licenciado en Ciencias de la Información en Filosofía y Teología por la Universidad de Navarra. Josecho, ¿qué supone la pérdida de Francisco para la Iglesia Católica? ¿Cuál es ese punto que ha marcado la diferencia del papado de Francisco? Bueno, yo creo que supone es un dolor a muchos niveles, a muchos también un dolor personal, por un lado. La Iglesia se queda sin su padre, sin su pastor, precisamente en un día en que nosotros los cristianos estamos celebrando la alegría de la resurrección. Y es un entremezclado un poco raro, ¿no? Sentimos un poco de la noticia, nos ha pillado con la cabeza en otro lugar, ¿no? Con la cabeza en la resurrección. La muerte del Papa Francisco nos cambia el día, nos cambia la vida. Y yo creo que, bueno, él ha hecho un recorrido en la Iglesia Católica y ha llevado a la Iglesia Católica a donde él quería llevarla, que es a una mirada a las periferias, ¿no? A salir de nosotros mismos, que la Iglesia llegue a los lugares donde no ha llegado hasta ahora y a los corazones a los que no ha llegado hasta ahora. Y de alguna forma nos ha impulsado muchísimo a hacer una Iglesia en salida, como él decía. Es un poco como si no hubiera querido robar protagonismo, ¿no?, a toda la Semana Santa y se hubiera querido marchar en un día de felicidad para los cristianos. Sí, precisamente es la intensidad de este Papa ha hecho que ha estado hasta el último día dándolo todo. Y eso es muy elogiable, ¿no? Una persona que tiene esa edad, que tiene pues también esas dificultades de la enfermedad, ayer salió a dar la bendición Urbi et Orbi a la ciudad de Roma y al mundo entero en el tiempo de la Pascua. Y eso para nosotros es muy significativo, ¿no? Porque es como el lugar que nos vincula con el Papa, ¿no? Yo creo que él lo ha dado todo hasta el último minuto, ha sido consciente de que él tenía que estar, y es un poco, bueno, doloroso verlo ahí en la plaza de San Pedro ayer, y hoy pues pensar que ha fallecido, ¿no? José, usted es autor del libro La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia. Y está claro que la estrategia de comunicación de Francisco solo ha llevado cosas positivas, ¿no?, a la comunicación vaticana. En 2013 la revista Time le elige como persona del año. Rolling Stone le sigue en 2014. En 2018 sí. Forbes mantuvo la cuenta de arroba pontifex en Twitter, usada por primera vez por Benedicto XVI, ha estado activo en ella, se convirtió en el primer papa en crear una cuenta de Instagram. ¿Rompió moldes en este sentido, Francisco? Rompió moldes por la cercanía. Consiguió que la estructura lógica en cualquier institución para transmitir la comunicación, que es pues algo lógico, que la estructura, el jefe de comunicación, el responsable, manda, decide dónde qué y dónde no. Él hablaba directamente a las personas, contestaba el teléfono y llamaba por teléfono a la gente, a unos y a otros. Posiblemente es el papa que más entrevistas ha dado a todos los medios de cualquier condición. Ha salido medios cercanos, medios lejanos, medios próximos. Él decía que lo que a lo mejor un director de comunicación le habría dicho, no, en este medio no vale la pena. Y decía, no, en ese medio es el que vale la pena, porque ahí no salgo nunca y quiero llegar a sus lectores porque me interesa su cara, me interesa su voz. Bueno, entonces realmente sitúa la comunicación en el otro lado, ¿no? La hace mucho más personal, mucho más cercana. Y creo que podemos aprender mucho de su forma de comunicar. Profesor Vera, usted estuvo cerca de Francisco en algún momento, quizá en alguna celebración o de manera más personal. Pues fíjate, la última vez fue hace dos meses, ¿no? Dos meses ya, en el jubileo de los periodistas. Uh-huh. Esta iglesia está celebrando un año jubilar por el 2025 aniversario del nacimiento de Cristo y ha ido convocando a gente por grupos, por instituciones. Y en enero, a finales de enero, con motivo del patrón de los periodistas, convocó a los periodistas en Roma. Y ahí nos juntamos 10.000 periodistas de todo el mundo y tuvo un encuentro personal con nosotros y luego hubo un pequeño encuentro más de los presidentes de comisiones de medios en las conferencias episcopales y directores de comunicación. Y ese encuentro fue una delicia, o sea, es un encuentro personal que te mira, que te pregunta qué tal y que le cuentas un poco quién eres y él te dice, ah, pues nada, siga fuerte o ah, que usted es portavoz, tenga cuidado y tal. Bueno, una relación muy familiar, donde siempre empieza por una broma. Cuando te encuentra personalmente el Papa te mira y te hace una broma, después te dice un mensaje de fondo y luego te dice algo simpático, amable, para acabar con una sonrisa. Y eso te lo hace en 2 minutos, ¿sabes? Es un gran comunicador. ¿Qué esperan del nuevo Papa? ¿Se habrá ahora un periodo en el que, bueno, va a ser intenso este periodo de selección? ¿Qué esperan de la persona que sea, bueno, elegida? Siempre lo es, ¿no? El tiempo del cónclave, de las congregaciones generales, que se van a abrir ya el próximo miércoles, pasado mañana, donde los cardenales ya empiezan a comentar cómo ven la situación de la Iglesia, del mundo, y cómo puede ser el próximo pontificado, pues abre un periodo de intensidad, que luego vendrá el funeral, el entierro del Santo Padre, y luego las siguientes congregaciones generales, y luego la elección del cónclave. ¿Qué se espera? Pues mira, en la Iglesia hay una experiencia que es que después de un Papa viene un Papa, que después del Papa viene el Papa. Y para los católicos el Papa es la cabeza, el Papa es el padre, es el pastor, ¿no? Entonces nosotros vivimos en una cosa que a veces no es fácil de explicar, que pensamos o hablamos de renovación en la continuidad. Siempre es así, renovación en la continuidad, ¿no? Se renuevan algunas cosas. Tener un Papa argentino marca el papado. Tener un papa jesuita marca el papado, como marcó el tener un papa polaco, con su experiencia del comunismo y del nazismo, ¿no? De las persecuciones contra la... Bueno, sí. Entonces, el próximo papa traerá su mochila con su historia personal, cambiará el papado y seguirá el papado. José Chovera Beorlegui, muchísimas gracias, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Muchísimas gracias por atender a la Radio Pública Española. Gracias, buenos días. Especial informativo. Adiós al Papa Francisco. Radio Nacional de España. Francisco fue un papa valiente que abordó de frente uno de los grandes problemas que tenía la Iglesia bajo la alfombra. Uno de los grandes problemas que durante muchos años intentó esconder la Iglesia, los abusos sexuales. Con mano dura pidió a todos los obispos transparencia, dijo que la Iglesia debía pedir perdón por todo lo que había cometido, sobre todo por los daños cometidos a menores, a los más vulnerables. Las palabras ya no bastan, llegó a decir, hacen falta medidas concretas, y de hecho durante el papado de Francisco el Vaticano organizó la primera cumbre contra la pedrastia. Más de 10 años de lucha, Celia Vidal, sobre todo contra el silencio. ¿Justicia o complicidad? El Papa Francisco escogió un camino distinto al de sus predecesores, no tapar la palabra abuso con la de pecado o suciedad, desmantelando la red de encubrimiento de los casos de la pederastia en la Iglesia Católica. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos. En su primer año de papado, Francisco creaba la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con 2 víctimas de abusos, Peter Sanders y Mary Collins, que 3 años más tarde abandonaba la comisión frustrada por la falta de colaboración de la curia. El caso de Fernando Caradima, condenado en 2011 por la justicia canónica por abusos sexuales a menores, marcó el viaje de Francisco a Chile en 2018, cuando salió en defensa de Juan Barros, entonces obispo de Osorno, conocido por ser uno de los mayores encubridores de Caradima. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros... En mayo de ese año, 34 obispos chilenos presentaban su dimisión en bloque por el escándalo de abusos sexuales y la falta de transparencia. Todos los obispos presentes en Roma hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. Poco después, el Papa admitía haber sido mal informado. Vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños. Y aceptaba en junio la dimisión de 3 de los obispos, entre ellos la de Barros. En febrero de 2019, el Vaticano organizaba la primera cumbre contra la pederastia de la historia, con la lectura de testimonios de las víctimas en primera persona. Lo que más duele es la certeza de que nadie te comprenderá. 3 días de escucha y debate sin conclusiones claras que cerraba Francisco con un cuestionado discurso. Es un fenómeno históricamente difuso, purtroppo, en todas las culturas y sociedades. Las palabras del Papa indignaron a la Asociación Global de Víctimas. Miguel Hurtado, su portavoz, exigía responsabilidades. Como que el problema de la pederastia es la acción del diablo. No mire usted, El problema de la pederastia es que los obispos, abades y cardenales han aplicado a rajatabla un manual de encubrimiento. También Juan Cruz, víctima chilena con la que el Papa llegó a reunirse, pedía coherencia tras la cumbre. Los obispos tienen que seguir lo que está haciendo el Papa y se van a sus países y hacen todo lo contrario. En 2022, el ex jesuita Marco Rubnik, acusado de abusos a 9 monjas en los 90, fue absuelto por prescripción del caso. En octubre de 2023, Francisco ordenaba su reapertura y en febrero de 2024 hablaban por primera vez en público las víctimas de Rubnik. Rubnik diceva que no stavo crescendo spiritualmente a certe sue richieste sessuali. En una búsqueda de justicia para las víctimas, el Papa repetía siempre lo mismo: no coprir gli abusi, chiedo ai vescovi. No coprir el abuso. Que se acabase no solo con los abusos, sino con la camaradería y sus silencios. El primer viaje de Francisco ya dio pistas de lo que sería su pontificado. Viajó a Lampedusa, donde mostró su solidaridad con los migrantes que llegaban exhaustos a la isla italiana. Y en plena crisis migratoria, en 2016 hizo 2 visitas a Lesbos. De vuelta se llevó a varias familias sirias en su avión para acogerlas en el Vaticano. La inmigración es un asunto que a España le toca especialmente de cerca. El presidente canario invitó al Papa para que pudiera conocer de cerca la situación en las islas. Nos vamos hasta allí. Maite Quevedo, buenas tardes. Dolor y alegría es la mezcla de sentimientos con los que la diócesis de Canarias asume el fallecimiento del Papa Francisco. El Papa se va y en su agenda quedó pendiente de esa visita que anunció a Canarias a principios de año. El objetivo ahora es recibir en las islas al próximo pontífice, Monseñor José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias. El Papa que venga, estoy seguro que tiene que afrontar problemas migratorios. Está el problema migratorio de Estados Unidos, de Latinoamérica, y el problema migratorio que tenemos en Europa. Y es un problema que hay que afrontarlo. La migración no se va a acabar mientras haya explotaciones, mientras haya guerra, mientras no se haya desarrollo de los pueblos. Aquí, por cierto, ya preparan una misa funeral que celebrarán después del funeral oficial. Las iglesias están abiertas y se ha puesto a disposición del público en los obispados un libro de condolencias.